El podcast. El podcast de Mary Station. Saludos señores, bienvenidos al Mary Podcast. Ha llegado el día, por fin, mientras estáis escuchando el programa, mañana para nosotros, de la luz el que para muchos está llamado a ser el GOTY de este 2012, quién sabe si llevados por el hype en cierta medida o si realmente el regreso de la saga diabólica de Blizzard acumula motivos, ¿no?, para semejante muestra de optimismo prematuro. En cualquier caso, Diablo 3 ya está entre nosotros y hoy evidentemente tendrá un lugar central en el podcast que intentaremos, por cierto, enfocar desde múltiples perspectivas, que no se limitan solo a lo que ofrece el título, sino a una aproximación más amplia que nos lleve incluso a preguntarnos el porqué de la expectación creada, ¿no? E incluso repasar, si queréis, de forma retrospectiva la historia de la saga. Y así la contextualizamos un poquito y nos situamos, que creo que es necesario para comprender el alcance del evento. Bueno, todo eso, como no puede ser de otra manera, junto a otras cuestiones de actualidad, otros lanzamientos, léase Max Payne 3, que ve por fin la luz, y apuntes sobre la edición 13 de FIFA, que a finales de liga pues está hasta oportuno, diría yo. En fin, un poquito de todo, como siempre, para que disfrutéis de este ratito con nosotros. Yo saludo a Bianca, que está por ahí. Muy buenas. Muy buenas, Juan. La verdad es que la pasada semana por aquí los troles decían que no iban a aparecer por el programa, pero creo que es uno de los más concurridos de las últimas semanas, y es que creo que por muchas ganas que tengan de jugar, también tienen ganas de rajar sobre el nuevo juego. Rajar no creo que sea la palabra que usen ellos, me vale. Da la sensación de que... Rajar no, corrijo, hablar y bueno, vienen calentitos, sobre todo la banda de Alberto y compañía. Sí señor, bueno, esta semana sí que está por fin Nacho, que ha estado un par de podcasts ausente. Muy buenas, tío. Saludos, sí, pero he dejado esto en buenas manos, así que no había nada que preocuparse, ¿verdad? Pues yo creo que no, aunque mira, ya he hablado por ahí uno que está deseando ya saltar hoy y que igual tiene algo que decir. ¿Qué pasa, Albert? ¿Ya tiene ganas de saltar? No, pero literalmente, ganas de saltar de aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, de irte, ¿no? Exactamente. Son, señores, las 22:54 de la noche, por lo tanto, quedan 66 minutos para que empiece, ¿eh? Para que empiece el evento. 12 años esperándolo, ya está aquí. 66 minutos. De aquí 65 me voy. Bueno, me da la sensación que no es el único que está deseando pegar el bote. Está también ahí Motenai, con el que... Juan. ¿Qué pasa? No te hagas ilusiones, que el programa lo despides tú solo, oye. Ya verás al final. Se va a quedar solo. Sí. Nacho está igual. Estoy igual. Sí, Algunos ya decían que, por lo menos, Albert y Mote, como yo minoría absoluta decía en Twitter, no ibais ni siquiera a aparecer, Os damos una hora de nuestra compañía. Bueno, dejad que presente Monte, que decía, está el hombre también por ahí pendiente de que le preguemos el presionazo a esto para irse corriendo. Muy buenas, bienvenidos al podcast, al mini podcast más corto de toda la historia. Dentro de una horita, Dani estará contento, se acaba todo. Y empezamos, y empieza justo después, que sepáis, ya tenemos apalabrado Albert y yo el vídeo del GOTY, lo vamos a grabar a continuación, y a partir de mañana ya empezamos la grabación del GOTY. Ya está decidido, obviamente, y por lo tanto es un placer poder estar tranquilo ya en mayo, ya para diciembre, ya no hace falta, da igual las notas que vayamos a poner hasta ahora. Bueno, como veis, amigos oyentes, no va a haber ningún sesgo en este podcast, gente objetiva y plural. En fin, Enrique, yo no sé si es de este grupo, me da la sensación que sí, por lo que ya antes de empezar, o él se mantiene un poco más ahí de forma objetiva y tal. Buenas. Pues mira, la verdad es que mi predilección por Blizzard me hace perder en cierto modo la objetividad, esa objetividad que tanto me caracteriza, como sabes, Juan, pero tengo un cabreo sobre todo encima, en Twitter. Tengo un cabreo encima sobre que, todo no, en Twitter, que no me aguanto, tío. Que no me aguanto, Juan. ¿Un cabreo por qué? Porque estoy aquí haciendo el gil y no podía poner el en la tienda. ¡Hombre! Y un respeto. Aquí no. Tacos no. Además, ya te comentamos antes que si quieres ahora sales corriendo al final del programa y hay alguna tienda que abre, tío. Es cuestión Venga, de querer. Me voy ya, adiós. Lo compra. Yo, mira, todo me parece bonito, hasta luego. Vete por allá y haz una conexión desde la cola. Estaría bien. Sí, sería un puntazo. Le preguntan en la cola, pero niño, ¿tú no vives con tus padres? Bueno, dejad que siga presentando gente. Relaño, maestro, ¿qué pasa, tío? Pues nada, Juan, aquí estamos. No te preocupes, que yo me quedo aquí contigo el podcast hasta el final. Aquí las cosas de Córdoba llegan con días en retraso, las traen en mula. Así que no, yo que tenga el Diablo 3 hasta el viernes como muy temprano. Así que nos quedamos tú y yo solos y ya aprovechamos y grabamos un regreso al pasado, que no vamos a tener nadie que nos lo impida. Di que sí. Oye, por cierto, Raño, lo de la mula es el animal, no el programita, aquel famoso, ¿no? Eso tiene nada que ver. No, no, hombre, eso coincidencia. Vale, vale. A ver si está el tío ahí abogando por algo que no debe. No, no, bien, bien, bien. Oye, creo que también está Jabote y le saludo. ¿Qué tal estáis? Yo también me quedo, Rolaño. No te preocupes que la locura que está creando Diablo, voy a intentar que no me afecte y ya lo probaré mañana con tiempo, que estos están aquí. Que ya verás, vais a entrar y los servidores van a estar tan petados que vais a tener que... Bueno, yo no auguro nada, pero me parece a mí que vais a tener que esperar un poco más que cállate, a las 12 y un minuto. Yo estoy en la cola puesta, ¿eh? Poneros en cola que esto va a ir para largo. Que tengo para todo. Espera. De uno en uno, que decía el otro. Oye, Salva también creo que está el tío ahí deseando pegar el bote y saltar. Sí, para jugar a lo comando. Digo que si hace 12 años que no sale un Diablo, esperemos que esta vez traiga novedades y no como lo que pasó con StarCraft 2. Ya verás, como alguno se están reservando. Tú espérate que. Se acaban de ofender, no ofendido. Sí, sí, están ahí con ese silencio revelador. Anticipamos la Soyamote, vámonos. No, es que no da más el chaval, déjalo. Fran, muy buenas, caballero. Muy buenas. Qué falta de respeto hacia los oyentes, hacia vuestros seguidores, diciendo que os vais. Y me vais a dejar a mí solo sin poder jugar al puñeteo Diablo porque no me llega hasta el viernes. ¿Esto qué? Aquí no juega nadie a Diablo hasta que no juego yo. No compres en Zavi, coño. La llevas clara. ¡Ah! Nada. Un placer. ¿A ti también te llega en mula el Diablo, Fran? A mí me llega en barco, desde Inglaterra. Viene en barco, claro. Valdrá la vuelta a España. En barco o en patera, porque con mucho. Que me va a tardar. mucho fan de Diablo, pero voy a ahorrarme unos eurillos, ¿eh? Mira, sí, Fran, sí, mira, sí. Fran, esto va por ti, Fran, escucha. Bueno, no. El problema de Fran es que se ha dejado todos los ingresos en Kickstarter. Bueno, señores, me da la sensación de que vamos a ir salvando a Dani, porque la voz que falta, que no revelaremos todavía, no se nos ha unido. Luego, si lo hace, ya le saludamos como merece. Sorpresa, por cierto. Y Dani, a ver qué tal se porta el personal. Me da que con lo pendiente que van a estar de otras faenas, igual el podcast, en fin, no quiero pensar que lo van a hacer de menos, ¿eh? Buenas a todos, eso es Juan. Yo espero que a las 12 todo el mundo tenga una prisa aquí y bastante, bastante encima y se vaya. Así que nada, seguro que sale bien todo. Bien, exacto. El hombre con tal de ahorrarse un poco de curro, pues a ver si es verdad, a ver si es verdad que te hacen caso. En fin, que sí, que ya estamos todos, o casi, ¿eh? Veremos qué tal evoluciona esto que ya os hemos presentado. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bianca, aunque Diablo va a ocupar, como digo, la espina dorsal de este podcast, hay una sección que no puede faltar al principio, como siempre, y es esa en la que tú nos acercas lo que dice la gente. Vamos a ver. Pues así es. Por cierto, no vale a las 12 de la noche decir que se ha vuelto a caer el servidor para iros a jugar, ¿eh? Queda avisado. No era broma, ¿eh? No era broma, es verdad. Se ha caído el servidor y han vuelto milagrosamente 10 minutos después de la hora que habíamos quedado. Esto es verdad, ¿eh? Pensamos que ha sido Albert... Que no había pagado las facturas. Que no ha pagado, como es catalán, y nos han chapado el servidor. Era un boicot, pero me ha salido el tío por la culata. Bueno, comenzamos el Retro Podcast, dejamos anécdotas a un lado y comenzamos con Dark Curry 1. Y nos dice, ¿qué os parece el anuncio de Soul Sacrifice para PS Vita? ¿Realmente puedes sacrificar cualquier parte del cuerpo? ¿Y cuándo no? Pues tiene muy buena pinta, es un juego por el que Sony parece que está apostado fuerte, tuvo una promoción bastante fuerte en Famitsu, el trabajo de Inafune y creo que el estudio es Marvelous, y parece un poco como una vuelta de tuerca a esta fórmula de Monster Hunter, pero con otro giro, digamos, un poco quizá más orientado a la acción y con un multijugador ad hoc y por conexión, que eso también es importante porque Monster Hunter es solamente local, y luego tiene esta mecánica tan curiosa de que puedes sacrificar ojos, puedes sacrificar tu espina dorsal y hacer el último sacrificio para conseguir un arma super poderosa por la que mueres, puedes morir y no, pero digamos puedes salvar a tus compañeros de un monstruo gigante, así que no, curioso esto que habrá que seguir de cerca. Seguimos con Berchito, que nos dice: Nacho, tú que ya has probado el Pro, ¿es más de lo mismo este año o se va acercando el momento de volver a cambiarnos de camiseta? No puedo decir nada todavía. Ya lo hemos estado probando, pero hasta final de mes no voy a poder adelantar nada. Pero ya os contaré. Bueno, pues no nos cuentas nada, nos dejas con la intriga y nosotros mientras seguimos con Sacrian y Secon, que nos dice: ¿qué opináis de la nueva política de Rockstar para los DLC y su Max Payne 3? A mí se me ha caído un mito. No, a fin de cuentas Rockstar lo que está haciendo es reproducir el esquema que se ha demostrado válido, porque ya comentaba hace relativamente poco tiempo que los DLC Day One son bastante rentables. ¿Se te cae un mito? Pues depende un poco de la calidad del contenido descargable. Ya veremos a ver cómo se desarrolla Max Payne y sobre todo cómo encara Rockstar el tema de los DLC con Grand Theft Auto 5. Seguimos con Mac Pollo, que nos dice: ¿se sabe algo de lo nuevo del estudio Respawn, antiguos miembros de Infinity War? Nada todavía. Tienen un nuevo proyecto, pero de momento están en Silent Period, que se llama, ¿no? Que es donde no se hacen declaraciones y se dedican solamente a trabajar. El E3 sería una buena ocasión para mostrar progresos o para anunciar oficialmente el juego, pero que yo sepa, Enrique, no se ha anunciado ni una cosa ni la otra, ¿no? Que van a estar ni que no van a estar. De momento no hay ningún tipo de información, salvo que están trabajando con Electronic Arts, no te olvides, y claro, como todos los años EA hace su propia conferencia y, bueno, es muy probable que ahí estén. Pues ahí estaremos desde el Orpheum Theater, ahí en Los Ángeles, ahí comentando. A ver si hay suerte y sale algo, sería un buen golpe de mano. Pues nada, tendremos que esperar para verlo y mientras seguimos con DarkWizard84, que nos dice si para poder jugar a Tera hay que pagar cuotas mensuales o con comprarse el juego es suficiente. No, a Tera sigue siendo uno de los juegos que apuesta por el sistema de cuotas mensuales, como Star Wars hace también unos meses. Y bueno, ya veremos cómo funciona aquí en Occidente ese modelo. Ya como referencia, fijaros que Ion hace precisamente un mes o dos ha pasado al modelo free to play, así que veremos cómo le va a Tera. De todas maneras, como todos los MMO, tiene 30 días. Si una vez que lo compras, tienes 30 días para jugarlo hasta que empiece a pagar cuotas. Bueno, como todos los MMOs. Final Fantasy XIV dio un año. Por eso comento que como todos, pero bueno, siempre hay algún despistado que no tiene claro. No sé quién estaría jugando un año a Final Fantasy, vamos, ni gratis. La de la limpieza. Taero nos pregunta que ha visto que Sony ha sacado a la venta un monitor específico para PlayStation 3 y dice que como no habéis comentado nada al respecto, le gustaría saber qué os parece dicho monitor. Nos manda un saludo y dice que arriba Diablo. Pues sí, es un monitor de 21 pulgadas, si no me equivoco, vale 499 euros, y bueno, en América se hizo un pack muy bueno que traía Resistance y Uncharted, creo. Y sin embargo aquí no nos ha llegado con ese pack y bueno, hay que decir de este monitor en su favor que como está pensado para PlayStation 3 y para los juegos a pantalla dividida, lo que hace es ofrecer imagen en 3D a cada jugador sin necesidad de dividir la pantalla. O sea que en una misma tele, sin que esté fraccionada la partida, pues cada jugador recibe su imagen de su juego, ¿no? Es interesante por todo esto, por supuesto ofrece 3D de Sony y compatibilidad absoluta con PlayStation 3, pero a mí me parece que es un poco pequeño. Yo estuve interesado en él, pero cuando lo he visto 21 pulgadas se me hace poco por 500 euros. Sí, yo lo vi en el E3 del año pasado, que fue donde se anunció con el pack y demás. Exacto, y me pareció súper pequeño. Esto, no sé, en 32, pues oye, fantástico, más grande, pero es muy pequeñito, ¿eh? Sí, sobre todo para ese precio, yo también lo veo excesivamente pequeño, pero desde luego lo más interesante es saber si el monitor este sufrirá ghosting o no sufrirá ghosting, como viene pasando con la gran mayoría de televisores 3D que hay en el mercado y que están lastrando bastante la experiencia. No sé si en este nuevo monitor Sony ha corregido ese problema o todavía seguirá ahí. La siguiente pregunta va a liarla un poco, así que por favor, paciencia, que os veo a todos abalanzándoos. Jack7875 nos dice que después de que Konami y EA hayan sacado las primeras imágenes y dicho las novedades de cada uno, ¿qué juego creéis que va a ganar este año? Pues no lo sé, ¿de qué juegos hablamos? Hombre, será FIFA y Pro. Mucho. No sé, no podemos, no, estamos en la misma, no podemos hablar. Sí, lógicamente será Pro y FIFA. Iba a decir que yo sin haber visto nada, mucho, mucho tendría que mejorar Pro Evolution. Y lo que decía Javo antes, que hay un embargo hasta mañana por la mañana de FIFA, que creo que llegamos a tiempo de tocarlo en el podcast de hoy, pero Pro Evolution hasta fin de mes, dentro de un par de semanitas, no se puede contar nada. Así que de momento vamos a adelantaros con lo que sabemos de FIFA. Champi, ¿quieres saber si va a salir algún juego serio, no casual, sobre la película de los Vengalores? Vale, ¿Vengalores? ¡Vengalores! Es que ¡Vengalores! ¡Super nenes! Película de los Vengalores. Esto es castellano, esto es básico de primaria, Vengadores, hombre. Es que yo soy más de primaria que inglés. Dime. Yo, si tengo que opinar, espero que no. Porque todo lo que se ha visto desde los últimos... Tal vez el último Marvel es el único que se salva para jugar un poquito entre colegas, pero francamente todos los juegos basados en películas son truñaco, pero bastante gordo. Así que, francamente, que no haya salido ya es una buena noticia y que no se sepa nada es una todavía mejor noticia. Cuando se estrenó la película ese fin de semana, publicamos un reportaje firmado por aquí por Fran, que recorría un poco los videojuegos en los que han estado los Vengadores juntos y los que han estado por separado. Y macho, han sido la mayoría de los que han estado sueltos decepciones. Solo le salva, para mi opinión, el de los Vengadores de recreativa, que ese sí que, bueno, siguiendo la fórmula del beatmap a cuatro jugadores, sí que me ha hecho gastar monedas de 5 duros. Es lo que tú dices, de lo que se ha hecho por ahora en los Vengadores, eso sin duda lo mejor, y fíjate si tiene ya años ese juego, pero vamos, tal y como dice Mote, menos mal que no hemos recibido un juego de la película, porque he visto los truñacos que hemos tenido con Thor, con el Capitán América, con Iron Man, mejor dejar la cosa como está. Seguimos con Xvicias. Buenas, tenía curiosidad por saber qué juegos en el género del MMO, aparte de WoW, han sido los más exitosos hasta ahora en venta y números de jugadores activos. Y en particular me gustaría saber cuánto acabó vendiendo aproximadamente el primer Guild Wars. Por cierto, también decía que no sabía si alguno le hubiese a responder, porque tenía sus dudas de que estuvierais aquí con nosotros. Pues... Hombre, está WoW, que es el referente absoluto, el que más jugadores activos de suscripción ha tenido, el referente. Y luego ha habido muchos juegos que han sido éxitos, por ejemplo, el Lineage, el primero tuvo un gran éxito, sobre todo en su país natal, que en su día fue el juego más jugado, el MMO más jugado. Luego está EverQuest, pero a un nivel superior, fue el primero, pero bueno, no era, pero fue rápidamente superado cuando llegó WoW. Y en cuanto a las cifras de Guild Wars, yo no, tú no sé si Sergio o Albert la sabe, creo que estaban por las 6 millones, ¿o suena? Bueno, es que las cifras de Guild Wars es la cantidad de copias que hayan vendido, no hay más, o sea, es un... Yo diría que no se puede equiparar la cantidad de cuentas, sean las que sean de Guild Wars, con las de ningún MMO con suscripción, porque claro, tú compras el juego y oye, ya cuenta aunque lo haya jugado 5 minutos, eso no se puede considerar como cuentas activas en un momento determinado. No me gustaría olvidarme, si no recuerdo mal, Star Wars Galaxies también alcanzó una cifra considerable de cuentas, y Final Fantasy XI entre el mercado oriental y aquí, no sé si ronda también el medio millón, ¿eh? O sea, ha habido jueguecillos. Juegos que pese a no llegar a la burrada animalada, anomalía absoluta de World of Warcraft, oye, que se han defendido bien en el mercado. Sí. Rayon quiere saber si algún día Sony soltará información acerca de The Last Guardian, ya que según él muchos usuarios de PS3 temen verlo hasta PS4. Algún día, supuestamente, porque que sepamos el proyecto sigue adelante, no ha sido cancelado, sigue en desarrollo. Y imagino que saldrá pues para final para los últimos momentos de Play 3. Yo creo que saldrá este 3, ¿no? Este 3 va a ser el momento de relanzarlo, yo creo. Yo creo que no quieren sacarlo para que sí Ueda se quede más tiempo. La siguiente pregunta es muy rápida sobre Max Payne 3 y nos la hace Escroto Asesino. He jugado al primero y al segundo, sigo muy de cerca el vídeo y avances de la tercera aventura de Max, pero más allá de la evolución gráfica, el realismo de las animaciones y el sistema de impactos de bala, no veo nada innovador al título. ¿No creéis que Max Payne 3 necesita algo más para ser la obra maestra que fueron los dos anteriores? Si quieres, Salva, lo vemos después en el debate, no hace falta que respondas ahora. Ok. te has quedado, es que te he visto coger carrerilla e inspirar, digo, sí, no, hacer lo que estaba, vas a soltar. Y estaba cogiendo aire, ¿eh? Vale, pues lo vemos después. Pues nada, lo vemos después y seguimos con Guayéis Valencia, que nos dice, pregunta para esta noche si la edición coleccionista de Max Payne 3 vendrán los prismáticos para ver los subtítulos, porque vaya tela el tamaño de las letras. Correcto, muy de acuerdo con este lector, hay que ver Rockstar y bueno y otras compañías, ¿no? Pero aquí se han pasado con el tamaño de los subtítulos, ¿eh? Hay que ponerse cerca a la pantalla o gafas quien tenga, porque la verdad es que cuesta y además hay muchísimo diálogo. Decir que en el análisis se comenta, un par o tres de personas ya me lo han dicho, oh, ¿por qué no lo dices? Sí que lo digo, no lo he puesto en lo peor, pero sí que sale comentado. No More Zombies nos pregunta qué opináis de Resident Evil 6, si será un fiasco o triunfará. Va a triunfar segurísimo, yo creo que, de hecho, lo digo aquí ahora, va a ser el juego más vendido de la saga y posiblemente de la historia de Capcom. Porque y mi justificación es la siguiente, estoy viendo las cifras de Operation Raccoon City, que es un juego discretito y tal. Ha vendido 2 millones de unidades en todo el mundo, ha funcionado bien en todos los mercados, ha funcionado bien en Japón, ha funcionado bien en Estados Unidos, ha funcionado bien en Europa. Resident Evil 6, que es un juego que va a funcionar en todos los mercados, no es por ejemplo como Modern Warfare, que en Japón por ejemplo no lo justito. Yo creo que va a ser un juego que va, tal y como tienen montado y como lo han mostrado, yo creo que va a ser el mayor éxito de Capcom en su historia. Seguramente de ventas sí, de crítica ya veremos. Eso ya es otra cosa. Sí, cuidado porque Capcom ha hecho declaraciones recientes en las que dice que no solo va a seguir con su política de DLC, sino que la va a expandir todavía más, así que a ver con cuánto contenido bloqueado nos encontramos. Vamos, el pachulo yo. Bianca, la última. Pues la última nos viene de Hero 666, que pues quiere que le deis algún consejo, ya que vosotros os pegáis muchas horas pues jugando a videoconsolas varias y a PC. ¿Quieres saber qué consejo le deis para evitar los efectos secundarios de ser un jugón, como el escozor de ojos, dolor de espalda? Porque dice que a pesar de tomar medidas, que se está empezando a preocupar un poco porque teme que pues estos síntomas vayan a más o que incluso no se vayan. Pues te apuntas a un gimnasio. O descansar un poquito, descansar cada 32 horas de juego así, tomarse... Dice que suele jugar ahí, entre 2 y 3 horas más o menos. Te levanta, tira... Tira las piernas, como en los aviones, ¿no? Una correcta higiene postural, ¿no? Sentarse bien y no... Dejaros de tonterías. Un silloncito cómodo también, muy importante. Una sonda. Buena alimentación. Buena alimentación. Pero a nadie le gustan, Albert. Dormidina para cuando no puedan más y una ducha una vez a la semana. Punto. Suficiente. Y colonia. Correcto. Colonia litro. De la que carga el año. Que la vendían ahí en botellas de litro. De todas maneras, dejadme que diga que una silla cómoda y una buena distancia con la televisión ayudan mucho. Que no coja cualquier postura o que se monte o que esté en una silla muy rígida, porque eso sí que le puede perjudicar. A mí, dímelo a mí y a ti también, que nos han tenido que poner gafas, o sea que lo de los ojos no tiene arreglo. Eso no. Bueno, pues nos estamos, yo creo que pasando un poquito con lo previo al debate, porque me da que hoy teníamos muchas ganas de pillar el asunto y estamos entreteniéndonos. Bianca, muy brevemente, una ronda de mensajes de esos cortitos. Pues nada, empezamos con Raúl Turcios, que nos envía un saludo desde El Salvador y nos dice que nos escucha desde la primera temporada, que le parece un programa excelente. Como no podía ser de otra manera, pues el hype de Diablo 3 pues también ha estado presente en los mensajes cortos. Seros nos dice, con Diablo 3 abriendo sus puertas a las 00:01, lo raro es que no seáis cuatro gatos en la grabación. José Manuel Aceituno nos dice también, por ejemplo, que a alguno se le va a caer misteriosamente a esa hora la conexión, que vamos a terminar 3. O Bobobo TV Mark 2 nos dice, pregunta obligada, a las 12 se acabará la grabación, ¿verdad? Correcto. Pues nada, hasta ahí los mensajes. Eso sí, me han dicho, Juan, que te diga que Twitter es gratis, que a ver si piensas que hay que pagar cuotas o algo de eso y nos envías este mensaje, no, Juan José Malpica. Si tengo el dinero por castigo, hombre. Y, por ejemplo, para el año también nos dicen que no tuites tanto, que a ver si es que te estás esperando a que Juan se haga la cuenta para entrar en acción. Sí, yo sé que abuso mucho del Twitter, tengo que tapar. Twitter, porque... Yo te anuncio, Bianca, que el 4 de junio vamos a hacer una cuenta de Twitter en directo para Juan. Vale, yo me había puesto mote el otro día un deadline y digo, bueno, pues como tengo tiempo me lo tomo con calma. Bueno, vámonos a debatir, que hay ganas. a debate. Bueno, pues con vuestro permiso vamos a empezar por Max Payne. Vamos a reservar todavía un poquito de hype para dentro de unos minutos. Ya hemos hablado de él, pero sale ya el juego a la venta. Tenemos el análisis también en la revista. Y en fin, es momento de que, siquiera brevemente, nos acerquemos de nuevo a esta entrega que nos acerca Rockstar, después que las dos primeras llevadas a cabo por Remedy tuviesen el éxito que tuvieron, en especial la primera, ¿no? Y sobre eso también quizá deberíamos reflexionar, al margen de lo que podamos contar de este regreso, de la ambientación, del uso que se hace del tiempo bala y de lo mucho que se han esforzado en que sea parte activa de la jugabilidad del título. ¿Qué llevó a aquel primer título al éxito que tuvo? Quizá también deberíamos preguntarnos el porqué del tiempo que ha pasado hasta que hemos vuelto a ver al amigo Max en las consolas de turno y un poco la evolución de la saga hasta lo que hoy tenemos. Todo eso junto con opiniones, como digo, que tengan que ver con el título en sí, cuando queráis. El análisis. Antes de nada, Juan, me vas a dejar que diga que, bueno, ya hemos publicado, han salido a nivel internacional los reviews de Max Payne 3. Y te puedo decir que después de leer el review que hemos publicado en MediStation, escrito por uno de aquí del grupo, te digo que es que me han entrado unas ganas tremendas, tremendas, tremendas de irme a jugármelo. O sea, es uno de esos textos que te acaban vendiendo el juego, ¿no? Así que, solo enhorabuena y si quieres empezar, ahí tienes el micro. Bueno, antes de decir que si se ha generado esta sensación al leer el texto, es precisamente porque es la sensación que me ha dado a mí el juego, ¿no? Más allá de terminármelo y de ir yendo valorando, pues la verdad es que me daba ganas de volver a rejugar ciertas misiones, buscar ciertos extras, etcétera, ¿no? Y eso es, dice mucho y bueno a favor de un videojuego, ¿no? Que te dé ganas de seguir jugándolo. Entrando a valorar a Max Payne 3, es un excelente juego de acción en tercera persona. Lo comentábamos la semana pasada, seguramente no revoluciona el género, pero tampoco lo pretende, ¿no? Bebe claramente de las dos primeras partes, mezclando pues el tema del toque cinematográfico y espectacular con acción sin descanso y con el toque Rockstar, que se nota mucho en la mecánica de disparos. A mí personalmente me ha gustado mucho porque tiene un ritmo muy alto, muy frenético, mezcla el sistema de coberturas de la presente generación con el tiempo bala, que es vital para salvar unos tiroteos muy, muy, muy complicados porque hay muchos enemigos, te rodean por todos lados, las acrobacias y todo ello pues con una narrativa interesante, ¿no? Con las cinemáticas intercalándose constantemente, todo con el motor del juego. Al final tienes la sensación de que estás protagonizando pues una película de acción de esas buenas palomiteras, ¿no? Y el resultado, pues eso, muy, muy satisfactorio a nivel de campaña por el ritmo y porque está muy bien ejecutado. Un detalle a destacar antes de terminar la primera intervención, las físicas. El motor Euphoria, que se ha visto en otros juegos como en Grand Theft Auto 4, va a otro nivel. La verdad es que es espectacular, no solo las muertes, sino ver las reacciones de personajes, tanto aliados y Max como enemigos, cuando chocan con paredes, caen por escaleras, cambian de armas, no sé, animaciones y físicas. La verdad es que para mí está a otro nivel actualmente dentro del marco de las consolas. Hombre, Salva, yo, que ya sabes que lo he jugado bastante también, además del multijugador del que hablaremos ahora luego, yo creo que en comparación con los anteriores Max Payne, que era un poco lo que teníamos duda todos los fans, ¿no? Si iba a saber cerrar, o si es que cierra la trilogía, claro, si iba a saber recoger al personaje. Sí. Pero es que, a ver, todos tuvimos las dudas en plan de, madre mía, se han cargado Max Payne cuando salía Calvo, claro. Gordon, Brasil, en plan de, pero oye, vamos a ver, Rockstar, ¿qué me estás contando, no? Y creo que en ese sentido ha ido de menos a más y la gente, por los comentarios, el feedback que hemos ido recibiendo, ha ido aceptando y viendo que Rockstar tenía un plan más grande que lo que se había visto en ese momento. No, está claro, la propia forma de promocionar el juego de Rockstar dio marcha atrás con esa imagen, y si habéis visto los últimos artes que nos llegan y todo esto, ya es el Max Payne que todos recordamos, ¿no? Pero también, además del personaje y cómo era estéticamente y su personalidad ensimismada y todo esto, era importante también que el juego recogiera pues el ritmo, ¿no? El tempo que solemos decir de los anteriores, que sintieras que estás jugando a Max Payne 3 aunque lo haya hecho otro estudio. Y en este sentido, yo recuerdo perfectamente el 1 y el 2 y este es que incluso va un paso más allá, porque además de recoger aquello, lo introduce en unos escenarios que están hechos a escala del personaje. Todas las animaciones que permite la tecnología de hoy hace que los tiroteos sean pues casi una coreografía, ¿no? Donde todo se mueve con mucho estilo. Entonces, yo creo que recoge, pero con creces, lo que recordamos y que hizo grande a los anteriores juegos, además de añadir el multijugador, claro. Yo lo comentaba que es un Max Payne, pero con el toque Rockstar. El personaje sigue la estela del personaje oscuro, traumado, depresivo, con humor negro que vimos. Seguro hay gente que ya lo ha jugado y se queja de que no es exactamente lo mismo. No, es que tampoco podemos pedir que sea calcado, pero sí que sigue una evolución lógica y coherente con el personaje que vimos. Cagándose en todo, deseando su propia muerte más que seguir con vida en según qué momentos, y con ese toque ácido en momentos críticos que te hacen esbozar una sonrisa bastante a menudo. Javote, volviendo un poco a lo que decías, que es Max Payne con el toque Rockstar, haciendo un poco de historias, ¿os acordáis? Bueno, los dos primeros Max Payne son de Remedy, y Rockstar lo que hizo fue la conversión para consola, luego finalmente se quedó con los derechos. Y ahora lo que hemos visto es simplemente, la preferencia o el amor que desprende Rockstar por esta saga, que la ha dejado en barbecho, pues eso, más de una década, esperando que, pues eso, el momento propicio, esperando que el género tuviera algo que implantarle, mantener la fórmula y añadirle pues su toque personal. Pero vaya, al fin y al cabo, no hay nada más que un estudio que los dos primeros vio el desarrollo desde la barrera haciendo las conversiones para consolas y ahora ha podido tomar el papel principal. Pero Nacho, hay que tener en cuenta que los aficionados estaban muy temerosos con este proyecto. Ha hablado de los dos primeros Max Payne. El primero salió en 2001, el segundo en 2003, creo recordar. Eran juegos estupendos para PC, pero las conversiones de consolas, sobre todo para PS2, eran francamente lamentables y iban a cargo de Rockstar. Y ahora que Rockstar se ha hecho cargo en solitario de Max Payne 3, pues por ahí venía el temor de los aficionados de vamos a ver en qué va a acabar esta cosa, porque los juegos, desde luego, los dos primeros crearon cátedra, tanto por ese argumento de cine negro que tuvieron, como por prácticamente introducir el tiempo bala en el mundo de los videojuegos. Ya se había visto en el cine por esos tiempos recientemente con Matrix, pero Max Payne lo consiguió introducir en el mundo de los videojuegos de una manera magistral, y sobre todo la primera parte, para ser de 2001, estaba muy avanzada tecnológicamente para su época. Todos recuerdan esa cara digitalizada de Max Payne, que era de uno de los programadores, como si estuviera estreñido. Ha pasado, digamos, a ser un icono del mundillo. La segunda parte mejoró en toda la primera, y ahora tenemos aquí esta tercera entrega, y la verdad es que da bastante bastante buena sensación. En Rockstar han hecho las cosas muy bien, y podemos olvidarnos perfectamente de aquellas conversiones a consola lamentables que hicieron años atrás. Yo os digo, Erlaño, que he estado varias veces en las oficinas de Rockstar, tanto en las de Nueva York como en las de Chelsea en Londres, y os digo que no me ha cabido duda respecto al fetichismo que han tenido en Rockstar por Max Payne, porque es que hay pósters, merchandising y una cantidad de elementos Max Payne por las oficinas, que es que tienes claro que es un juego que a ellos les ha gustado de siempre, y creo que la prueba está aquí. Vale que ha habido un momento de suspense, y yo también lo he pensado así, pero al final, pues mira, hemos tenido la suerte que acabó siendo un digno heredero, lo que queríamos. Bueno, de todos modos, tenemos que tener en cuenta que es muy difícil igualar el año al primero. El primero es un icono, es una referencia dentro del mundo de los videojuegos. O sea, hay un antes y un después, tras el primer Max Payne. Entonces, a partir de entonces, todo lo que hagas, muy, muy bien lo tienes que hacer para que continúe siendo una referencia. Entonces, visto el resultado, no te puedes quejar. O sea, quiero decir, no es que se haya reído el género, pero por lo menos han conseguido llevar a los shooters en tercera persona a un nuevo exponente, y eso está bien. Está bien, yo francamente no me lo esperaba tan bueno. Así que date con un canto en los dientes, y ojalá todas las terceras partes que te encuentres a partir de ahora sean tan buenas como esta. Lo comentábamos precisamente tú, Mote, en la semana pasada. Uno de los problemas que tiene Max Payne 3 es que lucha con el icono con el icono de la primera parte, este sin ser un icono, sí que es uno de los mejores shooters en tercera persona de la generación, sin lugar a dudas, sobre todo en lo que es campaña individual. Más allá de eso, tema argumento, se dice desde Rockstar que han puesto mucho énfasis en eso, tú antes también lo comentabas, Alba, ¿es cierto? ¿Y qué enfoque le han dado a esta historia? El argumento yo creo que está al nivel y para ser un videojuego está muy bien, o sea, cae en algunos tópicos, difícil es encontrar un juego de acción que no caiga en tópicos, pero los giros que hay, algunos bastante inesperados, los flashbacks al pasado que nos ayudan a conectar con momentos en los que Max Payne lo está pasando mal, ayudan a, pues eso, es más la narrativa y cómo se va desarrollando el argumento que no el argumento en sí sobre el papel, que, a ver, eso tiene muchos elementos tópicos, pero ya te digo, los giros, los momentos al pasado y sobre todo el personaje Max Payne y cómo lo va viviendo y cómo lo va narrando, ese es lo mejor que tiene. Yo te pregunto, Salva, por ese toque oscuro, decadente, melancólico que vimos en el arranque del juego, ¿no? Con esto es que es una imagen que creo que a todos se nos ha quedado grabada, ¿no? Con Max Calvo dado a la bebida, gordo y, no sé, trabajando de seguridad privada, ¿no? No sé si esto evoluciona, si el tono sigue en la misma línea o por dónde va el argumento después. Sí que es verdad que durante la primera parte del juego el tono es ese, ¿no? Son un Max Payne que está en un círculo vicioso nefasto y que cae... O sea, que está envuelto en todo tipo de elementos que no le hacen ningún bien. Pero al final, cuando ves que la redención empieza, ¿no? Y que él empieza a... por sus cojones, ¿no? A cambiar todo eso, sí que todo esto se deja un poco de lado a cambio de un final de frenetismo y de épica, la verdad es que muy, muy, muy elevado. Lo comentaba en el análisis, los dos, tres últimos episodios, que son mucha acción y es mucho a por todo, son espectaculares. Oye, Salva, y ya sabes que la otra mitad, además de la campaña, es ese multijugador que aspira a ponerse a la altura, pues no sé, de los más exitosos, ¿no? De Call of Duty, de Halo, de Gears of War. ¿Cómo lo has visto al final? ¿En qué ha quedado? Porque yo tengo constancia por las tomas de contacto que tuve con el juego de que es amplio, de que tiene un montón de armas, un montón de configuraciones, de habilidades. Cuéntanos un poco eso. El multijugador, si Rockstar ha apostado muy fuerte por el multijugador, le han salido multijugadores muy buenos con juegos que a lo mejor no lo necesitan, como Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, y aquí la verdad es que el multijugador es bastante directo y sencillo, con mecánicas que todos conocemos, ¿no? Todos contra todos, equipos en escenarios más o menos grandes, y lo más destacado que tiene sobre todo es el hecho de usar potenciadores que podemos personalizar, que van de todo tipo, desde podernos infiltrar al otro equipo, a sabotear armas o al tiempo bala, ¿no? Que se usa solo en nuestro campo de visión y si un enemigo pasa por ese campo, se ralentiza, pero si sale, pues no lo está. Esto es lo más destacado, ¿no? El juego es bastante directo en este sentido. Lo comentamos en análisis, hay algunos respawns, o sea, renacimientos un poco irregulares, ¿no? Que nos dejan vendidos porque renacemos en un sitio donde hay dos tíos que nos vienen de cara o de espaldas y nos matan sin que nos demos cuenta. Y aunque yo creo que no llega al nivel de los grandes juegos que se basan en multijugador como Gears of War, Halo, etcétera, sí que es un multijugador bastante efectivo y divertido, como lo es, por ejemplo, el de Uncharted. Hay una cosa, no sé si lo habéis comentado, creo que no, pero Relaño lleva siglos hablando del tema botiquines. En este título me da la sensación de que se apuesta un poco por eso, ¿no? Por la dificultad clásica en ese sentido. No lo hemos comentado, es verdad. En dificultad normal vamos a morir decenas de veces. Porque es exigente, porque el bullet time no es una técnica abusable para machacarlos a todos, sino que es una técnica de supervivencia. Y porque además no hay regeneración instantánea. Vuelven los analgésicos, las pastillas, con chascarrillos de Max Payne cada vez que encuentra alguno de ellos, y vamos a echarlos en falta y vamos a buscarlos por los escenarios conscientes de que con un par de disparos si no nos van a pelar en el próximo tiroteo. Sí, señor, así deben de ser los juegos. yo sabía que el año iba a estar contento en este sentido. Enrique, ¿nos puedes apuntar un poquito cómo se ha recibido a nivel internacional el título y qué repercusión ha tenido ya que por fin están todos los análisis por ahí pululando? Bueno, pues la verdad es que la repercusión que ha tenido el título de Rockstar es bastante, bastante buena. En Metacritic ahora mismo, en el momento de grabación del podcast, tenemos un 90 de media, un 90 de 100, que como sabéis, pues lo que hace es recopilar las notas que han publicado la mayoría de las revistas internacionales y calcular una media. Pues tenemos notas en una franja de 8 a 95, incluso algún 10, lo que es el juego de Rockstar. No hay puntuaciones muy dispares, prácticamente casi todos los medios han apuntado en lo mismo, como digo, de 8, 8 y medio a 9, y la verdad es que yo creo que es un gran resultado para el título. Y Enrique, a mí me llama la atención que hay por ahí alguna revista que se ha descolgado con un 7 y medio, creo que ha sido Game Trailers, me parece que ha sido una de las que ha apuntado con 7 sí, y pico. 7 sí. Y medio. Pues no, no lo entiendo. Y le ha dado un 7. No lo entiendo, ¿eh? ¿No? Estamos hablando de ello ahora, ¿no? Bueno, es un shooter que al fin y al cabo es un shooter en tercera persona que tiene toda la esencia de dos juegos de hace pues 8 años y además las cosas que ha incorporado a la saga, digamos que las puedes ver en Uncharted o Gears, ¿no? Que son como los referentes hasta hoy, ¿no? Que hoy este es referente también, pero eran como los referentes del género. Así que sí, si se puede hacer una lectura muy, muy crítica, pues entiendo que estas publicaciones le den notas así. Pues yo no. Vamos, habiendo visto lo que he visto y con las ganas que estoy. Para mí y para nosotros entiendo que tampoco. Para Meditation es un juegazo, pero ya sabes que hay veces que los criterios se centran demasiado en la innovación en vez de comprobar que es un juego buenísimo, completo, divertido. 9,3 le hemos puesto, por cierto, nosotros. Muy bien, pues yo quiero que ahora mismo Bianca nos acerque un poquito la opinión del personal, que también es importante y apostilla todo lo que ya hemos dicho ya del juego. Pues bueno, por aquí en los foros hemos preguntado qué esperan de la nueva entrega y si piensan que estará a la altura de sus antecesoras. Valerie Lin nos dice que siempre es una garantía de éxito la compañía que lo respalda, pero que no entiende por qué sale tan próximo a Diablo, que está muy mal en este sentido. Efectivamente, estamos ahí en una dicotomía tremenda, ¿eh? Sí, la verdad es que muchos no van a saber por dónde salir y a quién elegir de los dos, pero bueno. Neil Rodell nos dice que Max Payne ha sacado esa nota porque Rapado comparte peinado con la mayoría de redactores, ¿verdad, chicos? Pero que fuera de coñas dice que pitanza. Y por último cerramos con Cer4 Tool, que nos dice visualmente sí será una gozada, pero que lo que más le asusta es que Sam Lake no dirija la historia, aunque Salva la pone en lo mejor. Es Cer4Tool, sí, por cierto. Cer4Tool. Como digo, está bien, está bien. Oye, por cierto, antes de que nos olvide y antes de que pasemos al tema Diablo, que ya se está haciendo de rogar, tenemos que hacernos eco de una promoción, un concursillo que hemos montado estupendo en la web. Además, hoy día 14 de grabación del podcast se hacía público, en el que los que queráis participar tenéis ocasión de haceros con un magnífico iPad diseñado con el estilo, los artes y la figura de Max Payne, pedazo de bicharraco y además bien tuneado. Y además exclusivo en España, ¿eh? El señor, Meristation y Rockstar ahí a saco. De y la más mano todavía. Para... Y no lo vamos a trincar nosotros. Es importante hacerla en la punta, ¿no? Oye, a mí no me importaría, ¿eh? La verdad es que tiene muy, muy buena pinta, porque la verdad que esta pieza de coleccionistas, vamos, seguro que bueno, más de uno pagaría por ella. Voy a acabar trincando nada, pero lo voy a poner a otro. ¿De eso? Una pegatina por detrás y va a decir que es el auténtico. Sí, porque como es un truquero. Yo pregunté que como solo había uno, ¿qué íbamos a sortear, no? Porque uno era para mí. Bueno, Bianca, hay que decirle a la gente qué tienen que hacer si quieren participar para poder hacerse con él. Envía un jamón con un cheque. Gran Vía 32, segunda planta. A nombre de Enrique García. Pero mira que sois, me queréis dejar callaros, que es que ni bajo el agua. Bueno, como comentabas, Juan, en nuestra página de Meristation ha aparecido una noticia en la que dice pues bueno, que nos cuenten su mejor escena de acción de Max Payne 3 para poder llevarse este fantástico iPad. Tienen de tiempo hasta el 27 de mayo y lo que tenéis que hacer es inventar, pensar pues cuál sería vuestra escena favorita al estilo Max Payne. Eso sí, no sirve reproducir ninguna de las que hayáis visto en el juego, que no vale hacer trampa, que vamos a estar ahí muy pendientes. Tenéis hasta el 27 de mayo. ¿Y cómo tenéis que hacerlo? Pues a través del hilo de comentarios que haya la misma noticia. Hay que decir que ya hay creo que más de 80 mensajes y algunos son una auténtica pasada, parecen pues guiones sacados de película, sí, así no. Que chicos, lo tenéis difícil. No hay ninguno repetido. Pues a ver, Enrique siempre. Alguno hay por ahí, pero bueno, la verdad es que seguro que más de uno pues puede intentar por varias vías, ¿no? Oye, yo, seguro yo como, que como escenas guion, hay varias. Como guionista de ficción frustrado, les voy a recomendar que pongan tetitas en la escena, que siempre vende. ¡Hey, no empecemos! Lo de a mí me gustaría saber cuál es la escena favorita de Jabote en estas lides. Pues seguro que una de Almodóvar. A mí me gustaría saber por qué quedan 18 minutos y aún estamos hablando de tonterías. Eso es lo que me gustaría saber. Bueno, Albert. Vamos a hacerle caso, si os parece, Albert. Ya está hecho el apunte. En fin, tenéis la noticia en la revista, así que no nos extendemos más. Ya está ahí, ¿eh? Todos estos que oís desesperados lo están precisamente por eso. Diablo 3 ve por fin la luz. En versión descargable, en versión física, y en cualquier caso, esos clics hacen. Hacen un coro estupendo para que sigamos hablando del título, porque efectivamente es lo que vamos a oír en casa de muchos durante mucho tiempo a partir de ahora. La pregunta, amiguetes, es el porqué. El porqué de esta expectación, el porqué de este hype, el porqué del éxito de la saga y el porqué de la espera larga que ha habido, ¿no? Desde la última iteración del título hasta este lanzamiento. Antes decía Albert que han sido 12 años de locura, ¿verdad? Con rumores y con desmentidos y con un montón de filtraciones que al final pues se han acabado plasmando en lo que hoy ve la luz. Así que chicos, vamos a hablar de Diablo 3, vamos a hablar de la locura que se está creando además en algunos sitios, en algunos puntos de venta en los que han hecho pues una ocasión de esta ocasión algo especial para vender el juego. Me imagino que habrá muchísimas colas ya esperando. Pues no lo sabemos porque Jabote no ha querido ir. Correcto, deberíamos tener un corresponsal ahí, no está el tío. Poco pero, tío, pero vamos a ver, que vamos a ver. ¿Dónde queréis que esté? ¿Aquí? ¿De allí? Yo me voy. Yo vete, me voy. Vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete, cómprame uno, hombre. Ahora voy, venga, hala, adiós. Bueno, no, vete. Oye, cómprame mío, ya que te vas. Oye, en serio, Jabote, acércate un momento y ahora vienes, que te esperamos. Oye, a mí una edición con eso me gusta, que te la pagaré. En tres plazos, tarde mal y nunca. ¿Por dónde empezamos? A ver, tenemos muchas cosas que tratar. El hype, el tiempo que ha tardado, el porqué del éxito, de la expectación, qué supone los primeros instantes con el juego para los que ya lo habéis catado y todo lo que además aporta, esa necesidad del online, esas transacciones bancarias que se pueden hacer en el juego, en fin, todo eso que ya sabemos, desgranándolo un poquito en lo que podamos, que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, pues es muy fácil conocer el éxito de Diablo porque ha sido multimillonario vendedor a lo largo de toda Europa, de todo el mundo, pero sobre todo Diablo parte de la filosofía más intrínseca de Blizzard, ¿no? Que consiste en recoger pequeñas muestras de lo que otros juegos han ido haciendo, incorporarlas en el suyo y darles ese toque, esa receta mágica, ese toque de calidad, toque de chef que permite que su producto sea uno de los más exitosos del mundo, ¿no? En este caso, en el caso de Diablo, vemos muchísimos elementos, por ejemplo, de lo que conocimos como Gauntlet. Diablo no dejaba de ser un dungeon crawler, un juego mata-mata en el que teníamos que bajar mazmorras y mazmorras, pisos y pisos de mazmorras y matando los mismos enemigos una y otra vez. A partir de ahí, después del primer Diablo, que desde luego fue un bombazo, vino, supongo, uno de los mayores éxitos de todos los tiempos, que fue Diablo 2, un juego que, por cierto, no cosechó un éxito de crítica brutal al inicio, sino que fue notable, pero tampoco excelente, y que, como suele pasar, ha sido a lo largo del tiempo que se le ha ido dando el peso que le correspondía. Hoy nadie duda que Diablo 2 ha tenido una influencia brutal en los juegos que han venido después. Y sobre todo porque todos han querido imitarlo, ninguno ha conseguido parecerse lo suficiente. Lo han superado mucho, sí, en cuanto a calidad técnica, en cuanto a muchas otras cosas, pero nadie ha sabido dar con la tecla justa que ha atrapado a millones y millones de jugadores. Evidentemente todo se presume, parece ser que Diablo 3 va a seguir la misma estela de los dos anteriores, va a conseguir reunir los mismos elementos y va a mantener pues a la población, digamos, fan de los mata-mata enganchada a este juego durante mucho tiempo, un poco al estilo de lo que StarCraft hizo también con los jugadores de estrategia en tiempo real, ¿verdad? Y francamente, quedan muy pocos minutos para que empiece. Seguramente nos equivocaremos al dar el juicio inmediato de Diablo, porque va a ser el tiempo, ¿no? Va a ser los próximos meses, los próximos años, los que verdaderamente le den a Diablo 3 el valor que merece. Yo creo que aquí tenemos una repetición de la jugada, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasó con StarCraft 2 respecto a la anterior entrega. Hemos tenido una espera de más de una década. Tenemos entre manos un videojuego que, si bien, claro, técnicamente hablando es otro mundo, pero en lo que se refiere a conceptos y mecánicas no anda tan desencaminado respecto a la anterior entrega. Eso no tiene por qué ser malo. Ahora seguramente Albert nos explicará bien de qué va todo y cuáles son las novedades más evidentes que tendrá este título. Yo creo que muchos lo van a tachar de eso, de ser continuista, pero ya te digo, no tiene por qué ser malo. Diablo 2 era un juego soberbio y este no se va a quedar atrás. Además, si alguno está roto, no hay por qué arreglarlo, ¿verdad, Albert? Es que decimos mucho de, oye, es que hay que mejorar mecánicas y es que tienes que innovar o tienes que intentar aportar algo nuevo o realmente tienes que revolucionar un género que desde que lanzaste la última entrega, al igual que en el caso de StarCraft 2, es que no hay nadie en 10, 12 años para cada saga que intentando imitar tu fórmula te haya superado. Entonces, ¿por qué tienes que cambiar de forma radical a una fórmula que funciona? Es decir, hoy en día, ¿tú crees que hay que mejorar Tetris? No, es perfecto en su concepción y ejecución. Entonces, no hay que tocar nada. Es un juego que puedes sacar las iteraciones que quieras, con mejores gráficos que quieras, pero funciona. Las mecánicas funcionan y se puede decir que son perfectas. No es exactamente el mismo caso, o sea, no es un juego de puzzles, pero sí que es cierto que, como decía, durante estos años, que si Titan Quest, que si Sacred, que si Dungeons, sí, auténticos juegazos, pero si te fijas, Nacho, es que ninguno de ellos, pese a que ha intentado mejorar por un lado, aportar una vez por otra tal, ninguno de ellos ha conseguido el éxito que ha tenido ni Diablo 2, ni el primer Diablo, y ni muchísimo menos el que va a traer este Diablo 3. ¿Sabes? Carisma. Carisma, o como hablábamos otro día en una conversación aquí, que este debate lo iniciamos otro día, Motenay, yo y Fran, después de grabar el podcast, hay un montón de pequeños factores que son difícilmente perceptibles, pero que a la que se van uniendo unos con otros, transmite la sensación de los juegos de Blizzard que dices, oye, ¿realmente estoy juzgando a esto como, digamos, excelente o casi perfecto por ser de Blizzard? ¿O es que realmente lo es? Y yo creo que, a las pruebas me remito, no hay juego en el género de MMOs que se juegue más que el juego de Blizzard. No hay juego de estrategia que se juegue más que StarCraft. Y no va a haber hack and slash que se juegue más que Diablo. Yo creo que, pues eso, la respuesta a los controles, el apartado gráfico, la optimización del entorno gráfico a cualquier tipo de ordenador, la sencillez de la propuesta y a su vez la complejidad que puedes llegar a tener con ella si le quieres dedicar tiempo y le quieres dedicar profundidad a todas las mecánicas. Yo creo que es un montón de factores que al final acaban con un título redondo. Y lo que decíais, creo que esta tercera entrega, si algo aprendió en estos años Blizzard, es, bueno, yo creo que las mecánicas jugables, sobre todo el desarrollo, hereda bastante de cómo se desarrollan las clases en World of Warcraft. Creo que Blizzard, sobre todo viendo clase por clase, pues creo que ha aprendido muchísimo de cómo pues hacer el bárbaro una clase mucho más dinámica, mucho más entretenida, que no simplemente un machaca cabezas con un par de habilidades y poco más. Yo creo que incluso jugablemente hay mucha novedad aquí. Digo, rápidamente, creo que tienes razón con esto de que Blizzard, la virtud que tienes, que sabe cómo hacer juegos completos, redondos, y cómo pulirlo y cómo nivelarlo todo de una forma en que la fórmula sea simplemente, no quiero decir perfecta, pero sí incriticable. O sea, que no puedes sacarle crítica en ningún aspecto, en plan de esto está descompensado, esto pues mira, no funciona, esto lo hace mejor este otro juego. Bueno, creo que el mérito que tiene la compañía es ese. Y por otro lado, fijaos todos cómo cambia el tío el discurso, ¿eh? Depende de qué juego sea, está estancado, que no sé qué. No, sí, cuidado, que esto es perfecto. Aquí, dos cosas. No. Es que antes de dar paso a Fran, dos cosas. Primero, no siempre está balanceado. O sea, Blizzard va haciendo correcciones. Me acuerdo con Diablo 2, hubo algunas actualizaciones críticas para hacer el juego, digamos, para encaminarlo hacia donde ellos verdaderamente. Y fíjate, más reciente con StarCraft 2, el multi, ya me dirás, desde inicio, todo nivelado, aunque ahora hay, como dices, hay también actualizaciones ahora con es difícil, es difícil en un juego de este tipo, sobre todo en un juego de StarCraft, o sea, partir con una base ya completamente nivelada, cuando además el éxito del juego precisamente depende del equilibrio, ¿verdad? Y con World of Warcraft lo mismo, o sea, es un juego que tardó en estar equilibrado en todo su concepto, o sea, tardó bastante, sobre todo en el jugador contra jugador. De todos modos, hay una cosa a la que supongo que apelará a Fran, pero que hace que Blizzard, o sea, el caso de Diablo tenga un éxito descomunal, es que apela al sentido más bajo, al sentido más digamos, a lo más oscuro de todo jugador, ¿no? De todo ser humano, que es el coleccionismo, ¿no? Tú quieres tenerlo en Diablo, quieres tenerlo todo, ¿no? Y ellos te dan esta chance, ¿no? Te dan van soltando ítems, vas matando bosses y vas esperas que salte este objeto, ¿no? Este Pokémon, este espíritu de yo quiero tenerlos todos, ¿verdad? Esto lo utilizo muy bien Blizzard con Diablo y sin duda es una de las claves de su éxito. A mí me voy a permitir poner un poco la nota cauta, la nota cautelosa a todo el asunto de Diablo. Y me voy a explicar, a pesar de ser una persona que tengo ya comprada la edición de coleccionista y quiero jugar y tengo muchas ganas de jugar, porque digamos es lo que se ha ganado Blizzard a lo largo de los años y tengo esa confianza. Pero sigo teniendo dudas y de hecho me va a impresionar mucho que consigan repetir la fórmula, que consigan hacer un juego tan longevo y tan imperecedero como Diablo 2. Y lo comento por el hecho de que realmente son equipos totalmente diferentes. Es decir, de la gente que trabajó en Diablo 2, en Blizzard creo que prácticamente quedan poco o ninguno, especialmente en la dirección. Por ejemplo, los hermanos Safer, que son los que fundaron el equipo Condor, que luego se convirtió en Blizzard North, y son los que están actualmente en Runic con Stormlight, no están. Sí, los diseñadores principales del juego no están. Y hay una serie de pesos pesados que han sido todo para la saga, y no están. Entonces me va a impresionar mucho que con un nuevo equipo, con un nuevo diseñador, una nueva, digamos, filosofía, consigan repetir lo que hicieron en hace ya más de 10 años. Y por eso es que te comento. Y luego pues hay un cierto tipo de cosas que habrá que ver una vez que estén implementadas cómo van a funcionar. El tema de, sobre todo el tema de los objetos, de la compraventa de objetos y tal. Yo creo que todavía eso es un punto dudoso. Veremos a ver cómo afecta a la comunidad, veremos a ver cómo se desarrolla la comunidad. Tampoco me convence mucho, lo digo de verdad, el hecho de que no se pueda competir, no pueda activar agresivo en cooperativo y poder jugar y poder luchar contra los jugadores. Vale que para muchos es un fastidio, que de repente un jugador que es compañero tuyo se ponga a atacarte, te mate y te fastidie la partida, pero yo creo que añadiría un punto de, digamos, de peligro, de cuidártela un poco las espaldas. Mira, sí, estamos jugando juntos y tú me cubres las espaldas, pero por otro lado tengo cuidado de que no me des la puñalada. Hay una serie de decisiones que todavía no me acaban de convencer, y estoy seguro que va a ser un juego Blizzard, va a ser un juego con un pulido y un cuidado en el detalle, porque además a eso se tiran el desarrollo que se tiran. Si tú estás con un equipo poniendo recursos año y año y además digamos, no te da apuro cambiar la fecha de lanzamiento, no la dices, simplemente mira, vamos a iterar esto hasta que esté perfecto como nosotros lo queremos. Y yo creo que eso lo va a notar, pero hay una serie de cosas que quizás separen lo que es un gran juego de lo que es la grandeza, de lo que significa Diablo 2. Bueno, aquí hay un par de cosas, Fran. La primera, que para un jugador novato, para un jugador que piensa que han pasado mucho tiempo desde Diablo 2 y hay una nueva generación de jugadores, ¿verdad? Una nueva jornada de jugadores. Es un juego accesible, es un juego muy accesible, y esto para un título de estas características es vital, es muy importante. Segundo, que el hecho de que vaya entrando gente nueva, sabia nueva a la compañía, no deja de ser una buena noticia, ¿verdad? Si no, sí que a lo mejor tendríamos problemas de estancamiento, ¿vale? Esto para continuar. Y tercero, sigue habiendo una demanda muy grande de juegos tipo Diablo, como Torchlight, ¿no? Simplemente ves el éxito de este tipo de juegos y ves que caray, que la gente lo pide, lo necesita, ¿no? Y cuarto, no es que sea una garantía de calidad, porque el hecho de que te tardes mucho tiempo haciendo algo, pues no significa de que te vaya a salir bien. Y ahí cito a Duke Nukem Forever como ejemplo más paradigmático de esto. Pero sí que es verdad que esta gente, cuando le ha dedicado tanto trabajo y tanto esfuerzo, es por algo. Y te digo una cosa, que tiene, evidentemente nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero por lo menos en la cocina están todos los ingredientes, ¿verdad?, para que el juego funcione. Y francamente, hemos visto triunfar a juegos con muchísimo menos, ¿no? Y las dudas que tú me planteas sobre lo que va a pasar, sobre qué va a pasar con las subastas, sobre qué va a pasar con el hecho de que tus compañeros no te puedan traicionar en mitad. Bueno, Fran, eso de que los compañeros te puedan traicionar fue un error del juego que se convirtió en un asset, pero era un error, era un fallo que tenía. ¿Entiendes? Que se progrese en ese sentido no me parece mal. Siempre he pensado que algunas de las mejores, digamos, las cosas más sorprendentes de un juego son errores que se convierten en éxitos. Precisamente por eso, porque no estaban planeadas. Sí, sí, pero se triunfa a pesar de los errores, ¿eh? No gracias a ellos. Bueno, pues, yo, la verdad... Cuidado. No, Albert, antes de que digas nada, te digo que faltan 4 minutos para la hora bruja. Yo, la verdad, adiós. Ahora mismo tengo abierto, cuando son las 23:56 minutos, tengo abierta la pantalla del login con mi usuario puesto para empezar a darle... No, en serio, tengo los minutos, o sea, me voy para allá, pero os digo, he visto aquí unos comentarios un poco pesimistas o no esto, oye, que ya hemos jugado la beta, los tres, que ya sabemos de qué va esto, ya hemos visto cómo funciona, y yo, vamos, decía Fran, es que el equipo no es el mismo, es que Fran, el equipo que hay ahora mismo, la mitad de él es un equipo que te levantó desde la nada World of Warcraft, o sea, el que no es el mismo equipo ahora es el de WoW, la mitad del equipo de WoW se fue para Diablo, es decir, yo creo que equipo hay ahí, pero vamos, hay experiencia, hay talento. Creatividad, hay talento, o sea, yo creo que... Aunque no sean nombres reconocidos, hay un Dream Team ahí metido que ha sacado adelante este juego, como bien decíais, con el tiempo que les ha dado la gana. Les ha importado un bledo, retrasaron las veces que ha hecho falta, les ha importado un bledo. Bueno, ¿cómo hace Blizzard? Siempre es que no hay que decir de esto. Entonces, yo creo que la historia de una compañía está ahí pues para decir, oye, confiar en ella. ¿Y cuántos años hace que Blizzard no decepciona con un juego? ¿Ha decepcionado alguna vez Blizzard con un juego? Dicho esto, nunca. Adiós. Sí, además, la cancelación de StarCraft Ghost. Gente, y lo cancelaron. Fíjate que yo lo probé, StarCraft Ghost, en el E3 de hace no sé cuántos años, y tenía buena pinta, ¿eh? Pero es que Blizzard se lo cargó porque no estaban convencidos. Tenía un multi espectacular. De hecho, le dimos un premio y todo, ¿eh? O sea, fíjate. Y yo quería apuntar algo aquí y se me ha olvidado lo que era. Sigue, Relaño. Que iba a decir que Blizzard sigue siendo Blizzard, aunque cambien sus miembros, sigue siendo la misma extraordinaria compañía. No nos encontramos ni mucho menos ante casos como ha podido ser de Rare, que se fueron, digamos, las cabezas visibles, y fijaos lo que ha hecho Microsoft con la compañía. E incluso cuando se enlazó Blizzard con Activision, muchos temíamos que se iba a perder lo que era toda la tradición que había llevado hasta ahora, y ni mucho menos. O sea, que Blizzard sigue tan potente como siempre, por mucho que cambien sus miembros, y aquí temores no hay que tener ninguno, vamos. Gente, hay que apuntar también que el análisis que estáis haciendo es estupendo. Hay mucha gente que, como vosotros, ha seguido la saga desde siempre. Motenay lo apuntaba brevemente en sus 4 puntos, creo que era el primero, pero para el novato, para el que se acerca a la saga por primera vez, ¿qué ofrece Diablo 3? ¿Y cuáles son los consejos que se les puede dar para que esta experiencia sea plena, ¿no? Si es la primera vez, como digo, que se enfrenta a un Diablo. Es fácil. Primero, es muy intuitivo, ¿no? Lo han hecho muy fácil de usar. Algunos pueden pensar que demasiado fácil, ¿no? Pero realmente es muy fácil de usar. Piensa que Diablo se ha usado siempre con 2 botones, ¿no? Y ahora hay unos cuantos más, pero básicamente 2 botones. Segundo, es lo suficientemente profundo, lo engancha lo suficiente como para que tú, una vez empieces a jugar, quieras subir ese personaje al máximo nivel, ¿no? Te atrapa, ¿no? Para ver qué más puedes hacer con ese personaje. Y después tienes un montón otros que subir, ¿no? Que digamos que suponen experiencias de juego distintas. Tercero, tiene el coleccionismo, como os decía, ¿no? Hay un montón de objetos únicos, de objetos de set, armaduras, espadas, hachas, arcos. O sea, tenemos de todo. Tienes todo lo que te puedas imaginar ahí dentro, y todo el mundo quiere conseguirlo. Y eso solo se obtiene con horas, horas y horas. Y sin darte cuenta, te pasas horas y horas buscando ese objeto que te falta, esa pieza que tú quieres. Y además, es un juego, cuarto, es un juego social. No es un juego masivamente social, no es un juego de multijugador, ¿no? No es un juego, digamos, de clases, no hay que participar, no es un juego de rol, pero es un juego social en el que cuando lo disfrutas con amigos lo acabas disfrutando más. Esto son para mí 4 puntos clave que hacen que los juegos de Diablo, o Diablo en este caso, sea casi una garantía de éxito. Aquí habría que añadir otra cosa, o sea, recordemos que cuando estás comprando Diablo, O, de hecho, creo que cuando estás comprando cualquier juego de Blizzard, estás comprando juego ya no solo para meses por el juego en sí, sino, recuerda, en cuestión de uno o dos meses nos llegan las arenas PvP. Se han confirmado, si no recuerdo mal, o se han hablado, rumoreado, de al menos dos expansiones para el juego. Estoy seguro que la propia fórmula del juego permite o podría permitir ese concepto de parche de contenido que se aplica en MMOs, pero que si realmente tiene éxito, se podría llegar a aplicar aquí. O sea, yo creo que es un juego que ya no solo la semana, dos, el mes de vicio después de compra, sino que con el que estar jugando tranquilamente todo el tiempo que has estado jugando tú aún a Diablo 2. Albert, no sé si recordarás que en Diablo 2, o sea, cambió completamente la experiencia de juego. De hecho, las builds de los personajes, en cuanto empezaron a añadir las sinergias, la capacidad que tenían los enemigos para resistir el daño elemental o el daño físico en un momento en los altos niveles, que hacían que te tenías que especializar mucho más y hacían que tuvieses que ir en grupo mucho más. O sea, con un simple parche de contenido cambiaron completamente la dinámica del juego, ¿verdad? Mote, te lo diré de otra forma. El último parche que recibió Diablo 2 es del 27 de octubre de 2011, hace 6 meses. Estamos hablando de un juego de hace 12 años. O sea, ha tenido soporte por parte de la compañía hasta hace 6 meses. Yo creo que se hizo mucho en favor tanto de Blizzard como de Diablo 3. Oye, ¿por qué no me va Diablo 3? Oye, ¿podemos acabar ya con esto? Ya admitió Blizzard que había un retardo de minutos para, bueno, porque tenían que validar todos los servidores, una consecuencia de este sistema que se han sacado de la manga, y tienen que validar servidores y están entrando ahora mismo millones y millones de personas en todo el mundo, así que bueno, pero vamos a ver, yo he pagado y yo quiero jugar. Bienvenido al mundo de los MMO. Y bienvenido al mundo de las descargas digitales. Oye, Nacho, jefe, estaba en mi contrato. ¿Me puedo ir ya? Vete a tu casa, corre. Adiós. Para la semana que viene. Oye. Bianca, ¿qué nos dice la gente? Pues, madre mía, de verdad, es que la gente está diciendo de todo un poco. Nirrodel nos dice que, pues bueno, hay una expectación por 12 años esperando este juegazo. Hype es un a ver si cumple o no. Pero dice que Diablo cumplirá sí o sí. Juan Connor 28 nos dice que no le quedan uñas, a 10 minutos casi para Diablo, cervezas y patatas para pasar toda una noche muy larga. Heller 88 nos dice que la gente y su falta de criterio, pues dice que es un juego genérico a más no poder, que por otro lado Journey para él es el GOTY. Y cerramos con Pulsa el botón A, que nos dice: la Organización Mundial de la Salud advierte que Diablo 3 puede causar diabetes y obesidad y recomienda ingerir azúcar más grasas saturadas con responsabilidad, así como realizar actividad física. Gran consejo. Bueno, pues mientras se aleja alguno ya que se ha despedido, además, me imagino que muy en serio, no será un farol, ¿eh? Ya no lo oiréis durante el resto. Pues debería quedarse y cumplir. Debería, pero me parece a mí. Lo que está haciendo es dejar caer algunos sonidillos, quizá para. Disimulando. Ya durante un rato, si habéis oído algún sonido tipo batiscafo que se mete en el Titanic, es del mismo, del que se va ahora mismo, por Dios, se ha ido. No era un farol, doy fe, ya no está con nosotros. Digo que mientras seguimos, si os parece, va a tener que ser muy brevemente. Tenemos que hablar de fútbol, digo brevemente, pero... Del Madrid de los 100 puntos. Efectivamente, entre otras cosas. Digo que ya se habéis visto algún teaser de la que será nueva entrega de la saga FIFA. EA promete mejorar lo que no pulió del todo en la entrega anterior. Ya sabéis que se incorporó ese Impact Engine y otras novedades que esperamos, como digo, pues se subsanen, o si no se subsanen, al menos se mejoren esos bugs que había y en cualquier caso el juego pues dé más de sí. Es difícil, ¿eh? Porque la saga ya está rayando a gran nivel. ¿Y qué es lo que podemos esperar de ella? ¿Qué es lo que sabemos ya que está confirmado? Y en líneas generales, de forma breve, como digo, ¿qué nos va a traer ese FIFA 13? Bueno, pues hace casi un mes Electronic Arts nos invitó a la presentación mundial, podríamos decir, de FIFA 13 y lo hizo con una clase de físicas. O sea, para ellos esta nueva entrega, como bien decía Juan, ya se está alcanzando un nivel de justo la simulación que querían desde los mandos, el control, las novedades de la edición del año pasado, de FIFA 12, para ellos no son suficientes, pero sí van a sentar las bases de cómo entender el fútbol, ¿no? Entonces, el sistema de regateo, la defensa táctica, todo esto vuelve y ahora en lo que se van a centrar es en conseguir un realismo total con las físicas tanto de jugadores como del balón y de todo el estadio en general, ¿no? De que se consiga eso, esa sensación de estar viendo un partido real. Entonces, en esta ponencia, que ya os digo, fueron 2 horas de gameplay en directo, viendo situaciones y situaciones de cómo se van a comportar, quisieron reforzar especialmente la inteligencia artificial de los nuevos jugadores, que consideran que pueden ir todavía más allá. Lo cierto es que sí, todo el que sea jugador habitual de FIFA 12 sabe que esto tenía margen de mejora. Y también la conectividad entre usuarios, de manera que el online se vea tan mejorado que dure otro año más y muchos meses, y se siga jugando pues tanto como se juega FIFA 12, que hay usuarios, bueno, la media dice que se consumen 1 hora al día de FIFA 12 por los más de 10 millones de jugadores que tiene. Entonces, pues ya os digo, ¿qué se puede esperar? Ahora tenéis un texto en portada que podéis leer tranquilamente con todas las novedades, pero más que nada se esperan cambios de mera física, cambios de comportamiento. No hay un salto gráfico, no hay un salto de modos de juego revolucionarios, ni saltos que den la sensación de que esta entrega vaya a marcar sobremanera con respecto a la anterior. Un apunte rápido, creo que EA tiene que... FIFA 12 es seguramente el juego al que más horas he jugado en esta generación. Lo de 1 hora diaria se me queda corto. Sí, yo pensé lo mismo, Salva. Dije, 1 hora diaria, eso no va por mí. Parezco Nacho con Street Fighter 4. La verdad es que sí, tenemos una comunidad en MeriStation muy buena de jugadores de FIFA 12 y estamos con torneos constantes. Creo que la física es importante porque hay muchos toques... bastante malos, pero hay otros elementos que se están criticando ferozmente de jugadores, no jugadores ocasionales, sino jugadores que están en los tops de los rankings, que le echan horas y horas y horas, y que tiene que ver con la aleatoriedad de situaciones, que a veces parece bastante injusto, y con elementos que no puedes controlar, ¿no? Tipo árbitros que se inventan penaltis y faltas que son muy claras y no pitan, pero luego al revés sí. Muchos elementos como estos que quieras que no, te pueden hacer perder un partido, y cuando ves que a veces no ganas y pierdes por tu nivel, sino por elementos que se te escapan, la verdad es que queman bastante. Y como digo, hablo de gente que le echa centenares de horas. Sí, sí. Y bueno, yo creo que tienen que ir por aquí, y naturalmente el detalle de las físicas tiene que mejorar. Dime. Sí, lo bueno, Salva, es que ellos son totalmente conscientes. O sea, es increíble escucharlos hablar y decir, vamos a ver, si el juego del año pasado estáis sacando vosotros vuestros propios errores, vale, ya sé que para este nuevo vais a traer todas estas mejoras, pero ellos lo dicen con frialdad y admitiéndolo, ¿no? De manera racional. Entonces, lo que te digo, están buscando que tú sientas que cualquier fallo te cueste el partido, pero que sea un fallo tuyo, no que sea un fallo del juego. Eso es bueno. Pensaba que FIFA 12 fue muy muy atrevido, ¿eh? Con la cantidad de novedades que puso, con la defensa táctica, con el motor de físicas y eso, la verdad es que yo creo que dieron un golpe sobre la mesa, pero no estaba todo lo bien implementado que se podía esperar. También decían que era importante para ellos conseguir la imprevisibilidad del fútbol, ¿no? Como el factor humano de que puede pasar cualquier cosa, de que de repente un jugador se puede torcer un tobillo, por ejemplo, ¿no? O se puede caer si no lleva la postura adecuada al recoger un pase aéreo. Todo esto se va a implementar también de manera que no es que haya azar, sino que tengan la sensación de que estás jugando con 22 inteligencias artificiales bien, bien creadas. Bueno, 21 y tu juego. Solo para matizar, el problema que hay ahora es que precisamente esto ya pasa, pero no es verosímil lo que pasa. O sea, hay una serie de rebotes, por ejemplo, que tú ves que no son rebotes que se generan aleatoriamente, sino que ves que realmente hay algo no ha cuadrado dentro del código del juego. Bueno, lo que está claro es que hasta que no veamos cómo, hasta que Nacho no nos cuente cómo ha quedado Pro Evolution Soccer, que él lo vio casi al mismo tiempo que yo, ¿no? FIFA, nos hemos repartido así, no podemos saber quién ganará este año, ¿no? Que es como la pregunta que tiene todo el mundo, porque ya sabes que FIFA lleva un tiempo dominando. Pues vamos a ver si el E3, y bueno, el primer avance de Nacho a finales de este mes y luego el E3, nos va despejando dudas y vemos después del verano con cuál se queda cada jugador. Hombre, FIFA es el gran favorito, desde luego. Pro Evolution quizás lo compararía y sin decir nada con ese equipo que teniendo pues una plantilla que no está al nivel de la de su competidor, pues sí, a base de trabajo, pues sí que ha conseguido pues ensayar jugadas o ser más sólido en defensa o tener unos extremos que corren muchísimo o un delantero en racha, ¿no? Sin ser un top mundial. Y creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? En ver si el gran favorito con estos, bueno, toques pulidos y demás puede mantener su posición frente a un equipo que en inferioridad, asumida además, pues a base de trabajo pues está intentando igualar las cosas. También, Nacho, súper rápido para cerrar ya, en relación a esto que decías, los desarrolladores de FIFA 13 reconocen que FIFA Street les ha servido para indagar en nuevos terrenos y que... Tema de regates. Claro, y que el nuevo FIFA pues utilizará también cosas que han aprendido ahí. Sabéis que por los vídeos que he colgado que el rey de los regates y del stick derecho soy yo, ¿eh? Me gustó tu vídeo mucho, ese que lleva a la música de Ting Ting Things. Sí, correcto. Tengo otro en ciernes, próximamente en Twitter. Bueno, pues tiempo habrá para hablar de FIFA en su momento. Todo eso es un anticipo, como decía Jabote, a base de noticias que se van conociendo y de aquel evento de hace un mes. Pero nosotros, chicos, me consta, tenemos que ponerle a punto final a esto porque mucha gente está desesperada en el plantel del podcast. Algunos hasta se han ido, vámonos. ¡Que no entra! Bueno, pues con esos clics múltiples y con la desesperación reinante, si es que al final consiguen acceder, que me da la sensación de que esto va para largo, así que paciencia, gente, vamos a ir despidiéndonos. Nacho, ¿qué? ¿Sigue fallando la cosa? Esto, en fin, va a acabar en tragedia esta noche. Estamos Albertillo aquí con el Red Bull, los cascos puestos y bueno, todo preparado a oscuras. No hemos puesto las velitas como aquel que puso la foto en no sé qué red social, que tenía un altar puesto preparado para recibir a Diablo. Pero, no sé, espero que nos dejen entrar porque esto es una frustración tremenda, ¿eh? O sea, 11 años esperando esto para que no vaya. Bueno, pues ya nos contaréis qué pasa. Al ver cómo se ha despedido antes, pues nada, ya debe andar el hombre ahí mordiéndose las uñas. Mote, ¿tú también vas a padecer los pies? Lo que va a costar entrar a los servidores de Diablo. No, yo hace rato que estoy dentro, yo no sé vosotros, pero yo no digo nada. Porque... Mentiroso. Venga, postea la bueno, en fin, chicos, si antes habían dicho que Diablo pudiera ser causa de obesidad, recordad, si queréis poneros gordos, recordad que lo más fácil, lo más rápido es casaros. Hasta la semana que viene. Me ha venido a la cabeza el Carman aquel mítico jugando a World of Warcraft. Enrique, ¿te vas en el Corte Inglés a comprarlo? ¿Te vas a la Fnac o qué vas a hacer? Yo quería engañar a Jabote, pero parece que se ha pirado a tirar fotos y la mala persona, el diablo este, no va a querer comprármelo y darme el serial para que yo lo registre. Así que de momento me quedo aquí, voy a jugar al VVVVVV de la 3DS, que es todo un reto y voy a sudar sangre a ver si me lo acabo. Muy bien, Fran, tú también estás pendiente del asunto, supongo, así que rapidito, hasta la semana que viene. No, la verdad, porque no tengo el juego hasta... Es verdad, hasta el te ahorra las pelillas. Así que voy a jugar a Tera. Es que no hemos hablado nada, es una pena. Pero bueno, a mí la verdad es que es un juego que me está gustando bastante y mientras todo el mundo intenta entrar desesperadamente en Diablo 3, yo voy a jugar tranquilamente un ratillo. ¿Cómo se nota que os ha dado Blizzard? Ni de Game World 2. Déjame una cuenta de eso y juego contigo. Es que Fran, esto que dices de Diablo 3 es Tera marinera, ¿eh? y ese es, su línea. Es un fenómeno, es un fenómeno. Y está la gente, la estoy leyendo foros de. No, que era un chiste. Era un chiste. Como te vas a jugar a Tera. Tera marinera. Joder, salva. Es que ha sido muy sutil, Oye, que no sutil. Hemos dicho nada de la prueba de estrés de Guild Wars 2, ¿Qué? Esa es Pamplona, que estoy aquí metiendo mi password y no me va. Salva hasta la semana que viene, salva. Que vaya bien, chicos. Un abrazo. Gracias, amigo. Relaño. Cuídate, Pues nada, nos vemos la semana que viene. Oye, Juan, no sé si te habrás dado la noticia, pero ya se ha confirmado al fin Danza de Dragones, sí, en castellano para el mes que viene. Han tardado un añito en traducirlo. Si me hubieran encargado a mí la traducción, yo en medio de la habría tenido lista, pero claro, mi momento, digamos que no se lo puede permitir cualquiera. Así que bueno, ya lo tendremos aquí dentro de poco al fin. Sí, señor, ya hay fecha. Oye, pedazo de final, ¿eh? De los mejores, junto con el primero, junto con Juego de Tronos. Épico. Bueno, Dani, espero que pese a mis incidencias, que alguna ha habido, no te cueste mucho hacer de esto algo presentable y majo, ¿eh? Seguro que me cuesta menos que loguearse en Diablo 3 esta noche alguno, sí. Además, de verdad. Bien. O en Meri 4. Bianca se va a poner en huelga porque es que habéis hecho lo que os ha salido de las narices hoy, habéis pasado el máximo un trolling, habéis pasado de mí. ¿Qué pasa? Ahora ya sabes qué se siente, hombre. Y todo por Diablo 3. A ver, que yo sé que es esperado, que va a merecer la pena, pero joder, ya os vale. Ahora viene la sesión retro, Bianca. Ahora viene la sesión retro. Decir que nada, que emplazaremos los mensajes y los chistes para la próxima semana, que pueden seguir enviándonos mensajes en Facebook, en Twitter, Meri Podcast, y también pues en ese fantástico correo, el cual Nacho Ortiz se hace gestor y responsable, meripodcast@meristinction.com. Junto con Pepsen, los dos. Eso. O sea, bueno, sentados. Soy mucho más. La semana que viene retomamos todo lo que se nos ha quedado en el aire por Diablo y por todo lo demás, ya sabéis. Chicos, muchas gracias y no faltéis, por favor. Chao, adiós. Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.